ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que de alguna manera los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso de una ley que establece un sistema de devolución del IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años, para que no quede en una medida de este contexto, sino que quede de alguna manera como un instrumento político hacia adelante de política tributaria. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, bueno, para arrancar a charlar, a analizar, me parece que acá hay dos elementos. Primero, transformar en ley varias de las iniciativas que se fueron tomando en estos tiempos y además se anunciaron algunas medidas de alivio fiscal también para pequeños contribuyentes y pymes, pero va en la generalidad de la medida, digamos, ¿no? O de todos los movimientos en conjunto que se vienen tomando. Sí, a ver, creo que lo explicó bien Massa y creo que lo hemos hablado infinidad de veces. Nosotros teníamos para este año, y no se puede dejar de secuenciar las cosas, uh-huh, un presupuesto, después de haber salido el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, que el presupuesto para el año este 2023 estaba previsto con determinadas características de crecimiento de la actividad económica, de crecimiento de las políticas de distribución, porque para distribuir primero hay que tener con qué o qué. Y vino la sequía, y en el marco de la sequía está el ancla inicial del que tantas veces hablamos, que era el crédito del fondo y todas las negociaciones. ¿Qué dice Massa? Estamos pensando en un 2024 donde, dejaba atrás esta situación, todo nos hace pensar que vamos a tener, en la medida en que se continúen con estas políticas, una situación otra vez de crecimiento, de mejora de los ingresos fiscales por diversas razones que hacen a mejores políticas de seguimiento y de búsqueda de cumplimiento, etcétera, y estamos tratando en el corto plazo de corregir el impacto negativo que tiene sobre los ingresos de la mayoría de la gente, de mucha gente, las medidas que hay que tomar en el marco de las negociaciones con el fondo, en particular en este caso el impacto de la devaluación. La negociación con el fondo también hubiera sido mucho más llevadera si no hubiera habido sequía, porque si a nosotros nos hubieran entrado los 20,000 millones de dólares que no entraron y los consiguientes 5,000 o 6,000 millones de dólares de derecho de exportación que no entraron, etcétera, tanto la situación fiscal como la situación de las reservas era otra, y la necesidad de atender a ciertas exigencias que el fondo podía plantear también eran otras. Es decir, lo que estamos diciendo es, con este conjunto de medidas se trata de corregir el impacto negativo de algunas de estas cuestiones que hemos enumerado, y además tratamos de que se conviertan en ley para que tengan la continuidad en el tiempo y que no se trate de un beneficio momentáneo pasajero, como podría ser la especulación de que se hace porque hay elecciones. Se hace porque hay elecciones, porque hay por delante la idea de continuar con un proyecto y con un rumbo, y ese proyecto y ese rumbo se formaliza a través de esas políticas públicas que expresan los distintos proyectos que se está hablando. Por eso, por un lado, un decreto para ponerlo en vigencia de manera inmediata, y por el otro, un proyecto de ley para que tenga la continuidad correspondiente. A ver, en este sentido, insisto, ¿no? Lo que significa transformarlo en ley, desde ya que requiere un... Bueno, voy a reiterar un mantra, una correlación de fuerza, no solamente afuera, sino dentro del propio Congreso. Sí. Y dentro, y además se vincula con la decisión que se toma a nivel ejecutivo, digamos, ¿no? Acá hay un claro rumbo de país que quizá no se estaba pudiendo señalar en otros sentidos, que se tiene que señalar con medidas que se toman y eventualmente con discusión en el Congreso. Es que no hay leyes que se puedan hacer sin aprobación en el Congreso. Uh-huh. Y no hay manera de aprobar leyes sin construir mayorías. En este caso, por ejemplo, la ley, lo dijimos, ya creo que lo comentamos, pero no importa. La ley que aprobamos el otro día en el Congreso respecto al impuesto a las ganancias, claramente la pudimos hacer porque construimos una mayoría de 135 votos positivos, a pesar de que nuestro bloque es de 117, uh-huh. 118. Había 117 presentes porque había un ausente. Es decir que hubo 18 diputados y diputadas con los que se pudo, por un conjunto de razones, llegar a acuerdos para que nos acompañen, y en ese acompañamiento justamente se construyó una relación de fuerza adecuada y una mayoría adecuada que permitió que lo podamos convertir en ley, darle media sanción. Sí. En ley lo vamos a convertir una vez que el Senado lo apruebe. Bien. Carlos, quiero preguntarte por otra novedad. Debutó este viernes un registro de precios semanal a partir de Rubinstein, uno de los integrantes del equipo económico de Sergio Massa. ¿Qué te dice el dato? ¿Cuál es el sentido que tiene? Y si crees que va a meter ruido en algo que se dice bastante poco, que es que nadie discute hoy el índice de precios, digamos, ¿no? Que es un activo muy importante este gobierno, me parece a mí. Sí, claro. Sí, eso no requiere más cosa que ratificar que efectivamente toda la información que emana del Estado, de los distintos ámbitos del Estado, tiene ganada la confiabilidad necesaria. Entonces se puede discutir si es bueno o malo lo que pasa, pero nadie pone en duda que ese es el dato. Pero al margen del dato está qué se hace con los datos, y está el tema de lo que se llama la construcción de expectativas. Este dato que estás haciendo referencia, semanal, no reemplaza la información mensual del INDEC, sino que pretende servir como un anticipo de cómo van a evolucionar los índices finalmente, de manera de poder actuar sobre las expectativas. Acá quiero explicar una cosa que es muy técnica, pero creo que se puede explicar. El dato que se dio hoy está hablando de que en las dos semanas que van hubo 2,1 y 2, creo, de aumento de precios, sí. Lo que claramente marca una desaceleración respecto del mes anterior. Pero el índice, esto es un tecnicismo, pero es así, no se compone con lo que pasó entre el día 1 y el 30, uh-huh. Sino que hay lo que se llama el arrastre. Y entonces los aumentos de agosto inciden notablemente en los precios de septiembre. Esta baja se va a sentir en toda su dimensión en los índices de octubre, más que en los índices de septiembre. No sé si se logra entender lo que quiero decir. Sí. Por lo que se llama el arrastre estadístico. Porque siempre se trabaja sobre la base de ese arrastre y de esos promedios. Entonces, hoy estamos marcando, o están marcando, un índice que podría estar alrededor del 8 o algo así, se supone que las tercera y cuarta semana van a bajar un poco más los indicadores semanales, y sin embargo, cuando se conozca el índice del mes de septiembre, seguramente va a dar arriba del 10, va a estar más cerca del 11 que del 10. ¿Por qué? Por la incidencia de agosto, con el impacto que tuvo en agosto, donde los precios aumentaron muchísimo, pero el índice del mes no refleja todo ese aumento. Buena parte se traslada al mes siguiente. El 12 y pico es el resultado de cosas que aumentaron en agosto un 25, un 30. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué se está queriendo con ese índice, que no es un índice, con ese anticipo semanal? Marcar la tendencia para actuar sobre la conformación de expectativas y evitar a todos los que remarcan por las dudas o abusándose de esta cuestión de lo que algunos comunicadores dicen que va a pasar. Uh-huh. En este momento la tendencia es a la baja, septiembre va a recoger una pequeña parte de ese impacto por lo que acabo de explicar, pero en la medida que se confirme esto, seguramente el dato de octubre va a ser significativamente más bajo que el de septiembre. Bien. Carlos, la última, estamos se entendió, ¿no? Porque es medio perfecto. Técnico, pero creo que se entendió. Sí, en el desfasaje, a veces hay que ir repitiéndolo permanentemente, pero se entiende. A ver, estamos a un mes de las elecciones, Carlos. No, sí. No te voy a mencionar encuestas porque no sos muy amigo de... pero sí quiero preguntarte si percibís que hay un cambio de estado o si tenés una idea de que efectivamente las cosas están un poco mejor para Unión por la Patria en el escenario que se fue construyendo desde las PASO hasta acá. Sí, yo creo que hay un cambio significativo. Como vos decís, después, cuando llega la encuesta verdadera... Que la elección. La elección, ahí es la hora de la verdad. Pero... primero vamos a decir una cosa claramente, el candidato Massa, con el notable esfuerzo que hace de ser el ministro de Economía y el candidato al mismo tiempo, ha logrado ocupar absolutamente el centro de la escena y ser el principal protagonista de todas las cosas que se están discutiendo alrededor de las políticas públicas. Uh-huh. Con un despliegue fenomenal, que también yo diría es un atributo, porque estamos hablando, vos pensás que del otro lado tenés a alguien que cuando estuvo en la gestión pública fue muy mala, pésima, y alguien que nunca manejó ni un kiosco. Sí. Y frente a eso tenés a alguien que te está mostrando un despliegue y un manejo y que lo está haciendo de manera personal en cada uno de los ambientes y reuniéndose con los sectores interesados. Yo lo veía ayer, por ejemplo, una cosa que se habló poco, una reunión que hizo con el sector de las empresas productoras de lácteos. Uh-huh. Donde, pues es que, otra vez, cosas relativas. Hay una caída muy grande del precio internacional de la leche, producto de que China ha disminuido notablemente sus compras en el exterior. Sí. Y bueno, cuando China cambia alguna cosa, eso repercute en los precios. Si aumenta la demanda de algo, eso sube, si baja la demanda de algo, eso baja. Bueno, esa baja del precio internacional de la leche lleva a que el gobierno decida, de acá a fin de año, eliminar las retenciones de las exportaciones a los lácteos. De manera de, al eliminar esas retenciones, el precio de lo que se exporta, lo que recibe el exportador, aumenta. Y compensa, en buena medida, la caída del precio internacional que tienen esos productos. ¿Se entiende? Uh-huh. Ahora, ¿qué dice Massa con lo que contaban todas las empresas? Hay los grandes, las marcas, como él dijo, algunos tienen el apellido como marca, así que... Sí, claro. Pero bueno, ¿qué les dijo? Miren, esta medida tiene dos condiciones. Condición uno, que una parte de este beneficio llegue a los productores. Uh-huh. Ahí está las empresas que procesan, pero en la punta está el que ordeña la vaca. Sí, claro. Y viste esta cosa, vos me lo escuchaste decir muchas veces, tenemos que resolver el problema de que el productor se queja de que recibe poco y el consumidor se queja de que paga mucho. Uh-huh. El otro día veía una información que decía que lo que sale del productor a uno, de los productores primarios, llega al consumidor a 3,5. Esa es la relación. Entonces hay que trabajar en esa banda del 1 al 3,5 a ver cómo se puede hacer que el 1 sea un poco más y el 3,5 un poco menos. Sí, que el margen de ganancia sea razonable. Claro, bien. Entonces, ¿qué le dijo más a los empresarios ahí reunidos? Bueno, miren, esto tiene dos condiciones. Condición 1, los productores tienen que recibir más. Condición 2, ustedes no pueden aumentar el precio al mercado interno porque ahora le estemos dando un beneficio de que consiguen un mayor precio por lo que exportan. Claro. Bien. Entonces, volviendo a tu pregunta, veo a Massa con una iniciativa fenomenal. Lo veo poniendo en vigencia medidas importantísimas. Y vuelvo a repetir, en esta dualidad de saco el decreto para que entre en vigencia de inmediato y mando el proyecto para que sea una ley que garantice que esto va a tener continuidad. Y entonces estamos diciendo, y le estamos diciendo a la ciudadanía en su conjunto, en la medida en que garanticemos esta continuidad, están dadas todas las condiciones de que tengamos un muy buen 2024 con una recuperación real de ingresos, con mayor inclusión, con medidas como la de empleo pyme, con todas las cuestiones que se están haciendo, que tienen que ir resolviendo los problemas estructurales que tiene la Argentina para que efectivamente los argentinos y la Argentina que están pasando mal la pasen un poco mejor y vayan mejorando sus condiciones de vida. Mientras los otros proponen palos de regulaciones, cosas estrambóticas, ponerle nosotros la tapa en el ataúd al kirchnerismo, es lo último que le escuchamos decir a Milei. Bueno, ¿qué te parece? O amenaza, ahí estaba viendo a un periodista que le dice, si yo soy presidente, empecé a correr. A Facundo Pastor. Sí, bueno, entonces mientras andan haciendo ese tipo de cosas y vamos para siempre a terminar con el kirchnerismo y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, acá tenés gestión, proyectos, realidades concretas inmediatas y expectativa de un país que pueda ir dejando atrás todo eso que costaron los 4 años de la gestión neoliberal sumado a la pandemia y a la sequía, y seguramente también a los errores e insuficiencia de gestión que pudo haber habido. Todo ese combo se está dejando atrás y efectivamente si podemos darle continuidad a estas políticas, creo que podemos decir con seguridad que las argentinas y los argentinos la vamos a pasar un poco mejor en general. Y eso es lo que la ciudadanía está percibiendo y eso es lo que me hace ser optimista respecto de lo que va a pasar el 22 de octubre. Gracias, Carlos. Abrazo y buen fin de semana. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller.